Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya estamos a jueves, viernes chiquito, jueves social, igual que el viernes, ¿no? Pero bueno, nos vemos hoy con la temperatura, tenemos un cielo muy soleado en estos momentos y la verdad que se agradece después de estos días nubladitos que hemos tenido. Bueno, para los que nos gusta el solecito, ¿no? En estos momentos la temperatura actual es de 30 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente nublado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 38 grados, mínimas de 24. Probabilidad de que caigan precipitaciones de un 7%. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 65% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, viernes 11 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado también tendremos cielos soleados, con temperatura máxima de 39, mínimas de 28, probabilidad de precipitaciones de 1%. Para el día domingo 13 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana no se esperan tampoco lluvias. Creo que por el momento ya se terminaron. Las nevadas tampoco se esperan para la próxima semana. Así que va a estar padre. Va a estar bonito el día. Y pues así es como va a estar. No lluvia ni tampoco nieve. Por el momento, ¿no? Ya saben que también todo puede cambiar. Así que ustedes chequen el fin de semana por si viene algo y cambia drásticamente el pronóstico. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

paso del cielo. Abrázame fuerte y pregunte buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Quiero morir junto a ti, a no verte. Te lo grita mi cuerpo de nuevo.

9:03, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, tu pareja te dará una sorpresa en lo que respecta al tema de salud. No debes de asustarte, pero se trata de una noticia positiva, ya sea el alta de una enfermedad o un posible embarazo, por lo que será un buen día para festejar. En este día te parece que es más importante que nunca llegar a un mejor equilibrio entre lo que hay dentro de ti y el mundo exterior, y es algo en lo que tienes toda la razón. El primer paso con este fin es sencillo, pero decisivo. Tauro, es un buen día para que comiences a cumplir todas esas promesas que has dejado a la deriva, y es que tu pareja ya lleva todo un inventario de ellas y muy probable se empiece a cansar de que no las has llevado a cabo, por lo que va siendo buena hora para reflexionar sobre esta situación. Esperas mucho este negocio y tienes una buena razón para hacerlo, pues has puesto corazón y alma en ello, pero es importante que no te quedes en el mero lanzamiento y la idea. La soledad es una mala consejera y la obsesión por salir de ella te está llevando a tomar decisiones precipitadas. Géminis, este jueves es un buen día para presumir a tu pareja y sacar a la luz esa felicidad que estás viviendo con ella, ya que han llevado una relación en secreto que no ha sido bien aprovechada. No tengas miedo al que dirán. A fin de cuentas, ellos no están viviendo la misma magia que tú. Hay algo en tu talento y tu manera de hacer las cosas que brinda una extra singular que nadie más puede brindar, y por ello debes insistir en brindar. Disfruta del silencio y de la calma que trae aparejada, hoy es una gran oportunidad para disfrutarlo. Cáncer, los reproches que te da tu pareja te calan bien hondo y provoca que te molestes al instante. Sin embargo, lo que te choca te checa y eso es el punto de tu furia, ya que si tienes una pareja es para complacerla y hacerla sentir segura. Esa idea que tienes es buena y puede ser muy productiva. El problema es que no puedes llevarla a cabo por ti mismo y necesitas ayuda y colaboración, desde los recursos necesarios hasta su orquestación. Tu corazón marca el ritmo de tu vida, por ello debes cuidar su fuerza y su salud. Leo, debes cuidar tus palabras cuando se trata de la familia por parte de tu pareja, ya que debes recordar que cuando te encuentras con alguien debes respetar su espacio y las personas que vienen en el paquete. Es mejor no navegar ciertas aguas y respetar los afectos. Este es un buen día para darle forma a esa idea que tienes para hacer dinero. Te da miedo el fracaso y eso es natural, pero en este caso no lo debes detener. Acalla las voces que te llaman la resignación y la calma. La insatisfacción no es mala, es necesaria, pues es la que te impulsa a buscar, a hacer y a renovarte. Virgo, a tu pareja no debes verla como tu rival, sino alguien que te impulse para alcanzar tus sueños y viceversa. No deben de competir, ya que eso puede causar una fractura en su conexión. Al contrario, deben de aprender uno del otro. Este es un buen día para reconocer a quién está a tu lado, invirtiendo todo para sacar adelante ese proyecto. Vives en un ciclo de transformación constante. Si te aíslas, rompes ese circuito y te pierdes de todo lo que el mundo pueda darte. Libra, es un buen día para decirle a tu pareja todo lo que no te parece de la relación, al igual que ella te podrá decir sus inconvenientes. No pases de esas personas que te ofrecen ayuda y asesoría, pues te vendrá bien un impulso extra. Hoy debes cuidar con especial énfasis tu corazón. Es hora de renunciar a esos alimentos que lo dañan o alteran su buen funcionamiento. Escorpión, no es un buen día para exigir a tu pareja lo que en otro momento sería natural. No atraviesa por un buen momento, aunque lo sepas, no debes añadir más presión de la que ya se sufre. El equilibrio del cuerpo es delicado, equilibrio que puede romperse en un instante. Las emociones más descontroladas lo amenazan con mayor frecuencia. Sagitario, el orgullo es uno de tus puntos débiles que te pueden afectar tu relación, ya que los momentos más difíciles no dejas que esa persona te ayude, cuando muchas veces ella podría ser la clave para que te sientas mejor, por lo que debes dejar esa debilidad a un lado y abrirle más tu corazón. Hoy debes realizar esa solicitud de mejora que llevas pensando desde hace tiempo. No puede esperar más, no puede ocultarte de esos temores que no puedes resolver, pero sí puedes comenzar a vencerlos. Capricornio, el amor crea un nuevo territorio en donde dos viven y se aventuran en lo desconocido. Bajo esa idea, este día va a quedar marcado en tu memoria como el primero de tu independencia. La vida es un viaje en el que en los hechos vamos a solas, las elecciones que cuentan, los errores te enseñan y las revelaciones que te despiertan. Acuario, en los últimos días has estado muy ajetreado por obligaciones del día a día, pero no por eso debes de dejar de descuidar tu relación, ya que puede provocar un distanciamiento. Tu trabajo no solo es una forma de hacer dinero y generar patrimonio, también y sobre todo es una manera de forjar tu carácter y fortalecer tus habilidades. La creatividad es la evidencia de tu mente viva y está sana. Sumirse en la rutina solo reduce y la confina. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Debes de dejar todos esos malos pensamientos que te están atormentando y contagiando a tu pareja. Necesitas vivir más el presente y disfrutar de esa conexión que estás teniendo. El tema del día va a ser cómo hacer dinero, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo con menos esfuerzo. La respuesta es muy simple, pero requiere de gran esfuerzo. Tienes que cuidarte de esos dolores de cabeza, no tanto por las molestias, sino por lo que hay detrás de ellas. Bueno, mañana con 13 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio,

Anteriormente se habían observado pulpos arrojando arena de su sifón, pero nunca arrojando objetos más sustanciales como conchas marinas. Los investigadores descubrieron que los pulpos tenían que mover sus sifones a una posición inusual debajo de la red de brazos del pulpo para expulsar el material, lo que indica que lo estaban arrojando intencionalmente. Los equipos observaron ambos sexos lanzando material y aproximadamente la mitad de los lanzamientos se realizaron mientras interactuaban con otros pulpos, iba a decir. Solo el 17% de los lanzamientos dan en el blanco, así que si eres un agente deportivo que lee esto, o que piensa esto, piénsalo dos veces antes de contratar a un pulpo sombrío, ya que no le atina mucho, ¿no? Los 8 brazos claramente no son tan ventajosos como parece. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿no? Qué padre que también se puedan divertir los pulpos a su manera, ¿no? Tal vez así es como se saludan o tal vez así es como se pelean. ¿Quién va a saber esto? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, los pulpos son criaturas muy brillantes y probablemente tengan una buena razón para tirar cosas. Solo se necesita ser lo suficientemente inteligentes pues para descubrir qué es lo que están tramando. A lo mejor le querían tirar a las cámaras de video, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia, descubren un biomarcador que ayuda a detectar el cáncer de colon en etapas iniciales. Investigadores españoles han descubierto un nuevo biomarcador que permitirá a través de un análisis de sangre diagnosticar el cáncer de colon en sus etapas más iniciales. El hallazgo lo ha logrado un equipo liderado por los investigadores Ángel Díaz Lagares y Rafael López del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, que son pertenecientes al Centro de Investigación en Red del Cáncer, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. La investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista clínica Epigenetics, ha confirmado que la detección de este biomarcador, la alteración del gen LINCOO473, a través de una biopsia líquida, podría ser útil para el cribado no invasivo del cáncer colorrectal en las personas que todavía no presentan síntomas, y también su utilidad para evaluar la eficacia del tratamiento en pacientes con un cáncer de colon avanzado. El Instituto de Salud Carlos III ha observado en una nota difundida el día de hoy que el de colon es el tercer tipo de cáncer detectado con mayor frecuencia en todo el mundo y que su prevalencia aumentará en un 60% a más de 2.2 millones de casos nuevos hasta el año 2030. Es un tipo de cáncer que generalmente se diagnostica en una etapa avanzada y por ello pues representa una de las principales causas de mortalidad por cáncer. Eso es lo que han subrayado. La carcinogénesis colorrectal es un proceso de varios pasos que implica alteraciones genéticas y epigenéticas. En la mayoría de los casos, que es aproximadamente 70%, se originan a partir de una lesión precursora colorrectal común que potencialmente puede malignizarse. Entonces, la verdad es que es un gran avance. Qué padre que puedan estar detectando esto de manera menos invasiva y que puedan obviamente prevenir, ¿no? Que avance a etapas mayores, ¿no? Y bueno, pues en otra información también de ciencia, el telescopio Webb consigue mostrarnos una galaxia enana en toda su gloria. Este telescopio nos anda dando toda esa información, anda como el chismosito, ¿no? Como la antena parabólica de ahí, del espacio. Si ponemos a una al lado de otra las imágenes de la galaxia enana Wolf-Lomart-Mellott, tomadas por el telescopio espacial Spitzer de la NASA y por el telescopio espacial Webb, podremos ver la impresionante diferencia que hay entre una resolución entre la otra de los telescopios. Y sí, es como cuando tomamos fotografías con un celular que su cámara pues no tiene muy buena definición y la tomas con otro celular que tiene muy buena definición, pues ahí se puede ver que todo está borroso y en el otro está súper clarito. Entonces, así es como se ven estas imágenes. Se ven impresionantes. O sea, tantas luces de todos colores, así puntitos. Se ve muy, muy bonito. La galaxia Wolf's Landmark Mellot es una galaxia enana aislada que está a unos 3 millones de años luz de la Vía Láctea y que es una de las 10 veces más pequeñas. Su halo galáctico tiene unos 8000 años luz de diámetro y se cree que es muy antiguo. Fue descubierta por primera vez en el mes de octubre de 1909, aunque solo se identificó que era una galaxia unos 20 años después. Y ahora el web nos está mostrando esta galaxia enana como pues no lo habían hecho antes. Y se ve la, pues se comparan las dos imágenes de los telescopios, del telescopio Spitzer. Y la capacidad del web para desentrañar fuentes de luz muy débiles, pues resulta aún más evidente. Estas fotografías que está tomando ese telescopio realmente las deberían de hacer cuadros, porque la verdad es que se ven impresionantes, se ven muy bonitas. Y a mí sí me gustaría tener una fotografía así en pintura, ¿no? Están padres. Pero bueno, ahí está. Esta es la segunda vez que colocan una imagen del Webb junto a otra del telescopio espacial Spitzer. La primera fue una comparación de imágenes de la gran nube de Magallanes, una tomada por el instrumento MIRI de Webb y otra por la cámara de matriz infrarroja de Spitzer. La misma cámara a bordo del Spitzer se utilizó también para capturar la imagen de la galaxia enana. Entonces, si quieres saber qué anda fotografiando ahora el telescopio Webb, tú puedes acudir a un sitio, el bot de Twitter, que siempre está al tanto de lo que pues nuestro querido telescopio espacial está haciendo, ¿no? Entonces ahí lo pueden checar, ustedes entran a Twitter, le ponen JWST Observation, ¿ok? JWST Observation, y ahí van a ver todas las novedades que está haciendo el telescopio Webb. Y es impresionante la imagen que tienen aquí en su portada y bien entre el Twitter. Ya saben que a mí me encanta todo esto. Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Entremos en calor, hagámoslo como una obra de arte. Yo te llevo a Venus y tú me lo pierdes cuando tú te demoras. Ya no le pienses, esto es ahora. A mí me gusta así, así, así, sin aviso. Aquí, aquí, del cuello hasta el piso. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así, clandestino. Aquí, aquí, nos damos cariño. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. ¿Y a poco no? Chiquitita. Pues claro, bizcochito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y de lo que te voy a hablar el día de hoy es algo que a todos nos ayuda a poner en práctica lo que podemos hacer para mejorar nuestra memoria a corto plazo. Ya hemos dicho algunas veces, ¿no?, que de repente uno va a la cocina, se queda parado y dice, ¿para qué vine? ¿Por qué venía? O vas a la recámara y te quedas ahí parado. Ya les he dicho yo algunas recetas para ayudar a nuestra memoria. Ya les he dicho, les he recomendado del libro del supercerebro de Deepak Chopra. Y bueno, aquí este artículo de Hola Doctor me gustó mucho porque los consejos que da son parecidos a los que nos habla el libro que les recomendé de Deepak Chopra, que es el supercerebro, ¿no? Y bueno, la memoria a corto plazo es un mecanismo que nos permite retener una limitada cantidad de información durante un corto periodo de tiempo. Posteriormente, esta información puede desvanecerse o trasladarse a la memoria a largo plazo. Y bueno, según unos consejos de los especialistas para mejorar nuestra memoria y no pasar por altos detalles de tu rutina, pues debemos hacer lo siguiente. Primero, hay que focalizar tu atención. La mayoría de las cosas que nosotros olvidamos son el resultado de una falta de atención. Según explican los investigadores, si una persona se siente frustrada debido a que no encuentra el auto en un estacionamiento, no sabe dónde dejó los lentes o no recuerda un número que le compartieron recientemente, pues la próxima vez debe centrarse exclusivamente en esa información al momento de recibirla. Entonces, hay gente que pues se ayuda anotando, ¿no? Teniendo ahí su papelito. El libro del super cerebro dice que no hagas listas del super, que trates de, obviamente, de memorizarlo para que así vayas forzando, o sea, vayas, más que forzando, vayas entrenando tu mente, ¿no? Así como vas al gimnasio a entrenar tus músculos, pues así tal vez vas la primera vez y te olvidaron muchas cosas, entonces la siguiente vez dices, la otra vez se me olvidaron esta vez no se me van a olvidar. Entonces así es como uno pues va ampliando, ¿no? Su atención o su focalización. Ahora que si estás demasiado distraído y siempre se te olvidan las cosas, pues haz tu lista, pero trata de no utilizarla ya de plano. Si estás allá y dices, híjole, no, pues siento que sí me faltan unas cosas, pero no me acuerdo, entonces ya lo checas, ¿no? Pero bueno. También aléjate de las distracciones. Si notas que te cuesta recordar lo que estás leyendo o lo que estás escuchando, entonces ve a un sitio tranquilo donde nadie ni nada te distraiga de esa información en la que debes concentrarte. Y eso también permitirá comprender mejor, de mejor manera, los datos que estás analizando. Eso es muy importante. A veces queremos hacer 3-4 cosas al mismo tiempo o 2 cosas al mismo tiempo. Tal vez estás estudiando y estás escuchando música, o tal vez estás viendo la tele y también estás en el celular. Son cosas que hacemos que se nos vuelve pues hábitos muy malos, obviamente, pero los hacemos. Entonces hay que dejar uno o el otro, ¿no? En el libro de La Nueva Era de Eckhart Tolle dice que pues uno se debe de alejar de ese cuadro que nos atonta, que nos pone mensos, en pocas palabras, que es la televisión. Y debemos la recomendación dice, no te vayas a dormir después de ver la tele. ¿Y qué es lo que hacemos a veces? Pues vemos la tele antes de irnos a dormir. Y dice, y lo peor que uno puede hacer es dormirse con la tele prendida. ¿Por qué? Porque dice que no descansa, o sea, uno, tu cuerpo, y la otra es que te ves influenciado, ¿no? Las cosas que estás escuchando mientras estás dormido. Y obviamente eso hace que no estés presente. El libro más que nada se trata de encontrarte en el momento presente, de darte cuenta, ¿no? De qué es lo que estás haciendo con tu mente, con tus pensamientos. O sea, es un libro muy bueno, así como El Poder de la Hora. Pero una de las cosas que pues escucho constantemente, porque lo escucho en audiolibro y pues siempre me toca escuchar esa parte de que pues no veamos tanto la televisión, menos cuando nos vamos a acostar. Pero bueno, tómate tu tiempo, salvo excepciones de urgencia, no tienes apuro por recuperar alguna información, y por eso ten un poco de paciencia y relájate cuando intentes recordar el nombre, por ejemplo, de un familiar o de un libro que leíste y quieres recomendar, ya aparecerá. Yo creo que a veces también nos pasa esto, que quieres recomendar el libro, el título de un libro, y dices, ¿cuál es el nombre? Y lo empiezas a googlear y ya, pues ya lo encuentras. Y al momento de hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Que si en una semana después te preguntan otra vez cuál es el nombre del libro, no te vas a acordar. ¿Por qué? Porque lo fuiste a buscar, lo investigaste y lo diste, y la información no la retuviste, ¿no? Eso nos pasa a todos. Entonces también hay que ser organizados, nada más exacto que ese dicho que dice, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Me salió bien ese dicho porque lo leí, ¿ok? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si no deseas perder tiempo buscando las llaves, los lentes o la cartera, puedes ayudarte dejándolo siempre en el mismo lugar. Esto debería de ser un hábito, ¿no? Y esta no es necesariamente una forma de reforzar tu memoria, pero sí de guiarla para recordar algo en particular. ¿Qué más? Arma tu red mental. Si tu miedo es no recordar lo que debes exponer, repasa todo el día anterior. lee una y otra vez los nombres y la información que lo complementa, pensar en aquellos datos relacionados a lo que quieres recordar puede conducirte a ese dato o nombre del que no puedes acordarte. ¿Qué más? También habla, otra herramienta que da muy buen resultado, es decir, lo que uno hace en voz alta. Aunque digas, ay, me estoy hablando a mí mismo, a mí misma, me voy a parecer loquito, loquita. Bueno, estas están las personas que no recuerdan el nombre de una película o quienes no recuerdan si cerraron la puerta de sus casas o la llave del gas. En estos casos puede ser muy útil la estrategia de repetir en voz alta lo que uno está haciendo. Por ejemplo, cerré la llave del gas o cerré la puerta con llave, ¿no? A veces cuando sale uno, sobre todo de vacaciones. Una vez nos tocó de que salimos y no sé qué habíamos puesto en la estufa. Vivíamos en un apartamento y nos íbamos de vacaciones para nuestro aniversario y de repente ya cuando íbamos en camino, creo que dejemos prendido la estufa. Nos tuvimos que regresar y no estaba prendida, ¿no? Pero igual pues te asustas. Entonces esta es una muy buena estrategia, ¿no? De decir, ya cerré la llave del gas, de la estufa, ya cerré la puerta y todo, ¿no? También describe lo que quieres memorizar. Además de decir en voz alta, intenta describir datos que puedan ayudarte a localizar lo que buscas. Por ejemplo, estoy estacionado en el nivel 2, cerca de la columna verde con la letra A, y de esta manera te será mucho más fácil recordar. Eso también nos ha pasado cuando vas tú a un lugar donde el estacionamiento pues tiene varios niveles, varias letras, varios pisos. Entonces, una vez nos pasó esto y fue la única, porque después de eso nos aseguramos en qué nivel está, cerca de qué, si está cerca de los elevadores, si está cerca de las escaleras, si estoy en esta posición, a la derecha, a la izquierda. Todo eso, esos detalles la verdad sirven bastante y eso lo hacemos nosotros. Y pues es rara la vez que se nos llegue a perder el carro. Todos estos años no se nos ha perdido el carro. Se nos hace más fácil perderlo de vista cuando llegas a un estacionamiento simple, que lo dejas y como siempre te estacionas casi en el mismo lugar, cuando no te estacionas en el mismo lugar, ahí es cuando uno, pues nos pasa esto también, ¿no? ¿Qué más? Haz ejercicio. El ejercicio aeróbico logra aumentar en el cerebro el tamaño del hipocampo. Esta es la estructura cerebral que está involucrada en todos los tipos de formación de la memoria, según los expertos. Y por ello, pues una buena forma de ayudar a tu memoria a corto plazo es realizando ejercicios regularmente. Incluso los más sencillos bastan para lograr una diferencia. Duerme bien, eso es importante. Para tener una buena memoria es fundamental dormir bien. Según los científicos, es más importante la calidad que la cantidad. Para ello, ve a la cama siempre a la misma hora, haz ejercicio, pero no en la noche, y evita el café o las bebidas con cafeína, el alcohol y las comidas pesadas por la noche. Recuerda, si no estás cansado, pues no te vayas a dormir porque nomás te vas a estresar y te vas a desesperar, ¿no? Y también otra recomendación es que no veas noticias antes de dormir. Eso no te ayuda para tu mente, te deja pensando, te deja preocupando. Entonces, según los científicos, tienes que irte a dormir cuando estás pues relajado o menos preocupado o preocupada, ¿no? Y bueno, es normal olvidar cosas de vez en cuando, pero cuando esto ya se vuelve una costumbre y puede interrumpir o afectar tu día a día, puede tratarse de algún deterioro cognitivo leve. Así que ahí es muy importante que consultes con un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y pues para encontrar el mejor tratamiento. Qué buena memoria tengo, ¿no? Apenas hablando de esto. No. La que iba a decir, todo con anticipación se puede mejorar y se puede evitar, ¿no? Que surja una enfermedad ya, pues que ya no se pueda detener, como el Alzheimer. El Alzheimer en sus etapas iniciales, a través de ciertos medicamentos, a través de ciertas vitaminas que necesita el cuerpo. Y bueno, ya hablando un poquito del metabolismo, a veces ciertos alimentos que puede ser un agresor para uno y lo estamos consumiendo, puede ser que ese alimento, la parte que esté dañándonos sea nuestro cerebro, así como nos daña a otros el sistema digestivo, a otros las articulaciones, a otros el corazón. Así, un alimento agresor puede dañarnos bastante, ¿no? Entonces, por eso me gusta hablar en este segmento de Conociendo Tu Meta, que nos informemos acerca del metabolismo, que nos leamos el libro de El Poder del Metabolismo, que siempre lo recomiendo, del autor Frank Suárez. Y pues ahí da muchos consejos para que nosotros podamos pues conocer qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y cómo mejorar nuestro metabolismo. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y las fuentes que consultaron Hola Doctor fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de la Salud Mental. Con esto vamos a finalizar el tema y nos vamos a ir con el segmento del tema del día. Entonces, así que vámonos en unos instantes y ya comenzamos.

10 de la mañana con 26 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves soleadito, frío pero soleado. Espero que la sigan pasando muy bien. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 7 de la noche. No se lo pierdan, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Los que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, recuerden que la repetición estará hoy a las 2 de la tarde. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde. Así que ustedes ahí, si quieren volverlo a escuchar o si se perdieron la mayoría del programa, pues ahí va a estar a las 12 y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Nada más recordarles que el día de mañana viernes no habrá programa, así que nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 7 y media. El próximo lunes ya es día 14 de noviembre, así que pues ahí estamos pendientes, ¿ok? Pongan en práctica el ejercicio del libro Un Curso de Milagros, del segmento de encuentros existenciales, para que podamos estar pues el próximo lunes de acorde al tema, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.